es más fácil allá. Es para que me dé más miedo. Si allí tenía miedo, pues yo no puedo más que pues estar agradecida, porque a lo largo de mi existencia he tomado decisiones que puedo decir que prácticamente no me he arrepentido de las decisiones que he tomado. Y de la principal es haber aceptado un día la invitación de un compañero de trabajo que me invitó a su casa. Yo dije, bueno, ¿y por qué me invita a su casa? Yo no sabía que estaba casado. Entonces me molestó mucho y eso, ese pequeño detalle hizo que me tardara un año más en tomar la gran decisión. Y un año después, la muerte de un compañero de la especialidad me llevó a acordarme de ese doctor. Y fui y le pregunté por qué la gente buena, la gente que servía, se moría. Que yo no entendía eso. Y entonces yo creo que entendió él el por qué yo no había aceptado la primera invitación a su casa y me dijo, te invito a la casa a comer con mi esposa y con mis hijos. Y entonces fue que yo fui a su casa y me llevé a una acompañante, Elvira, y fuimos a su casa. Y ahí nos compartió de Cristo y ahí fue cuando tomé la gran decisión. ¿Quién de ustedes es la primera vez que viene aquí a una reunión así? ¿Nadie? ¿Todas son? Ok, una. Todas nosotras decidimos venir hoy. Yo acepté la invitación cuando me invitó Noemí. Dios trabaja todos los días con uno, todos los años de la vida, con el fin de que nos parezcamos a lo que acabamos de cantar ahorita, que nos parezcamos a Él, ser como Él. Y el otro día me preguntó me platicó una señora que no se le hacía que yo, con este 1.55, tan seria, tan formal, ¿cómo le hace para darle clases a los niños? Y porque sus hijos llegaban y le platicaban las cosas que yo les daba, que yo les regalaba, que yo les platicaba. Y no le cabía en la mente cómo alguien tan pequeño podía hacer cosas que sus hijos le platicaran. Pues yo digo que es sencillo. Ayer Darlene nos contaba que es la sabiduría y la sabiduría es todo lo que nos dijo. Y una persona me dice ayer, no, pues inteligente, poquito, audaz, pues no tanto. Y no es cuestión de que nosotros vengamos a Cristo y que seamos sabias, así nomás. Tener un bebé significa una espera de 9 meses. Significa que 2 células que se unen se empiezan a multiplicar, son 4, luego 8, 16 y así matemáticamente hasta que forman una bolita como una zarzamora, así. Y de cada bolita que tiene la zarzamora empieza a salir lo que va a ser un pie, la cabeza, y conforme se va desarrollando, después tenemos un embrión. Y si ustedes quieren ir, déjenme ubicarme porque yo preparo la clase de una forma y luego termino de otra. ¿Ya ves cómo el iPad sí sirve? porque después en el iPad sí lo puedes buscar todo, y esto aquí pues se te pierde. Vamos a Proverbios 3:5. Antes, me permiten orar. Señor, te doy gracias por este día. Señor, te doy gracias por haber decidido estar aquí, Señor, por haber obedecido. Yo te pido que unjas mis labios, Señor, que tranquilices mi mente, Dios, y que abras nuestros corazones para recibir lo que tienes hoy, tu sabiduría y no la mía, en el nombre de Jesús. A ver, déjame checar si es el Salmo o es el Proverbio. Me dice una de ustedes, ni se le nota que está nerviosa, ¿no? Párense aquí, verán. Bueno, ¿saben qué? Busquen Salmo 139. Por favor. En el versículo 13, ¿ya lo tienen? Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Si nos pasamos al versículo 16, dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Yo les hablaba de una bolita con muchas bolitas. Si ustedes se tomaran el tiempo de ver en un video cómo es que se va formando la cabeza, cómo se van formando los ojos, cómo es que cada vez que se empieza a formar un niño, tiene la misma secuencia, hasta llegar a formar una persona pequeñita, que después de una labor de parto ardua, dura, difícil y sumamente dolorosa, todas aquellas que han tenido bebés, duele mucho, duele terriblemente, y sin embargo muchas no saben que el hecho de pasar por un canal de parto está siendo benéfico al bebé. La otra vez, una señora que estaba yo en consulta me dice, le pregunto, ¿y por qué le hicieron la cesárea? Porque yo decidí. Fíjense que hasta para esas cosas se necesita sabiduría. Al pasar por el canal de parto, los pulmones que tienen están llenos de agua porque nunca han tenido contacto con el aire. Se van exprimiendo como si ustedes agarraran una naranja y le empieza a exprimir todo el líquido que tiene dentro de los pulmones para que cuando salga el bebé y entre en contacto con la presión atmosférica, se abran esos pulmones al mismo tiempo y no se ahogue. Generalmente los niños que nacen por cesárea tienen algunas dificultades para respirar porque no pasaron por ese canal. Bueno, ser sabia pues no significa agarrar y decir, Señor, te acepto y ya somos sabios. No, es un proceso, es un sentarte, tomar este libro, leer lo que tú quieras leer o lo que te toque si llevas un plan, y meditar sobre lo que lees y tratar de buscar entre renglones lo que te está diciendo Dios. Hace 3 años estaba yo preparando mi clase del campamento. Estaba metida en una bodega así abajo de las escaleras, buscando unas cosas para la clase, y de repente me suena el teléfono. Y levanto el teléfono y veo Johnny. Por eso tengo tanto miedo desde entonces. Porque Johnny era la primera vez que me hablaba, y entonces contesto y le digo, ¿qué pasó? Oye, ¿tú tienes tiempo para reunirnos con Noemí, conmigo? Queremos platicar contigo. Y yo dije, ¿qué no sabe que estoy yo preparando una clase para el campamento? O sea, ¿cómo me viene a distraer? Y le dije, no, es que ahorita no. Si quieres la otra semana. ¿Y qué me suelta? es que mira que se ve sur, y fue cuando me dijo lo de cambiarnos, de irnos a otro lugar a hacer una congregación en el sur. Me dijo, piénsalo, ora y después me contestas. Y colgó. Yo dije, este hombre sabe lo que acaba de hacer. O sea, yo tengo que estructurar una clase, yo tengo que estudiar, tengo que comprar cosas. Y ahora tengo que ponerme a pensar, ¿qué voy a hacer? Fui y compré mis cosas y ya. Y el martes, o sea, eso fue un sábado. Y el martes de que comparte él, precisamente comparte él. Y empieza a hablar de un viaje que se fue a Argentina. No crean que yo me puse a orar mucho de que si era lo correcto o no era lo correcto. Yo tenía aquí 27 años más o menos de estar acudiendo aquí, de dar clases a los niños, de tener una rutina ya bien establecida, y me estaba hablando de cambiar un montón de cosas, de dejar este lugar. Y estaba yo allá atrás, escuchando la clase, cuando se le ocurre mencionar un niño que dice que lo invitó a compartir en su colonia. Era una colonia donde había violencia, agresiones, y que era, pues, difícil compartir. Y Johnny fue y les compartió. Y regresó a México. Y después se enteró que este niño, después, porque era prácticamente un niño, que después ese niño hacía lo que Johnny le enseñó a hacer. Cuando él dijo eso, estando yo sentada allá, escuché que Dios me dijo, vas a hacer mi voluntad. Me salí, lo esperé ahí en la puerta y le dije, sí, sí me voy. Le dio mucha risa y dijo, ¿qué? ¿Te compartí? Pues yo creo. Dios, como dicen a mí, usa cosas, usa lo que va a abrir tu corazón, lo que tú necesitas para poderte mostrar un pedacito de sabiduría, para poder que tú crezcas y avances. Me dice Gris, ay, ya avanzó hasta allá. Un pedacito de la unción. No es avanzar, es seguir en la misma carrera, porque es una carrera de resistencia, una carrera de persistencia, y una carrera en la que solamente puedes terminar acompañada con Dios. Durante todo este tiempo que yo he estado aquí y dado clases, cuando yo leo un pedacito de Biblia, hay cosas que me saltan a la cabeza y me empiezo a preguntar, y luego busco en la concordancia y cosas así. Y hay personajes que han impactado mucho mi vida. Uno de ellos es Eliseo y el otro es Noemí y Ruth. Hasta hace una semana nada más era Ruth, pero leyendo y estudiando, yo creo que el libro se debería de haber llamado Noemí y Ruth. Y entonces, vamos a Ruth. La historia de Ruth se da en un tiempo donde había violencia, donde también había idolatría en el pueblo judío. Y sobre todo había desobediencia. Si me vieran mis alumnos buscar ahorita las cosas, van a decir, no, es la que nos enseña. Yo aquí tenía mis guías, pero no las encuentro. Ya voy. En el tiempo donde relata la vida de Ruth y Noemí, era un tiempo como el de ahora. Violencia, idolatría, donde las mujeres en afán de buscar su reconocimiento, su liberación, se han esclavizado poco a poco. Tú puedes leer la lista de Forbes, donde ahora hay más mujeres que hombres de negocios, donde hay mujeres que tienen consorcios de construcción, cervecerías, estadios, clubes de fútbol. Son dueñas de todo eso. Y sin embargo, si tú ves o buscas la vida de sus hijos, encontrarás que esos hijos viven una vida de infierno. Y las mismas que están en la lista de Forbes, de las mujeres más influyentes o más destacadas de este mundo, viven una vida de esclavitud a su trabajo. Entonces, empecemos con Ruth. Y en el versículo 1 dice que aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer, Noemí. Elimelec, yo busqué qué quiere decir, mi Dios es rey, y Noemí, yo encontré que quería decir mi dulzura. Fíjense qué importante es escoger los nombres para tus hijos. Es trascendental escoger los nombres de tus hijos. Y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén, de Judá. Mahalón quiere decir enfermedad y Kelión, agotamiento. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y la primera desgracia le ocurre a Noemí, que muere su esposo. Se quedó entonces con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El pueblo de los judíos no podía tener mujeres menos de Moab. Tenían prohibido establecer relaciones con el pueblo de Moab. Sin embargo, estos dos hombres se casaron con dos moabitas. El nombre de una de ellas era Orfa, que quiere decir obstinación. Y el nombre de la otra era Ruth. Ruth quiere decir amiga, compañera. Y sin embargo, murieron también los dos, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Cuando mueren sus dos hijos, entonces Noemí toma una decisión. Se enteró que del pueblo de Belén, donde ellos vivían, ya había comida. Y entonces decide regresar a su pueblo. Y entonces sus dos nueras la abrazan, lloran. Si ustedes leen más adelante, la abrazan y lloran y le dicen que se van a ir con ella. Y Noemí sabiamente les dice, no, ustedes están jóvenes. Ella ve su condición y ve que ya es una mujer anciana y ve que no, ya no tiene que quedarse en ese pueblo y quiere regresar al suyo. Y les dice a las mujeres que se regresen, que ellos pueden rehacer su vida, casarse con dos personas de su pueblo y trata de convencerlas. Y entonces, les dice Noemí en el versículo 11, volveos hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Y les da todas sus razones de por qué no pueden ir con ella. Y fíjate bien, en la segunda vez que las mujeres le dicen que se van a ir con ella, en el versículo 14, le contestan, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Orfa tomó una decisión, se regresó. Ruth se quedó con su suegra. Y Noemí le dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo, y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Le dijo, se volvió tras su pueblo y se volvió tras sus dioses. Y si tú puedes subrayar ahí la respuesta de Ruth, le dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Noemí, en esos 10 años que había vivido con sus nueras, les había aceptado a esas dos mujeres como hijas suyas. Las había tratado, las había educado, le había transmitido todo lo que ella había aprendido como mujer judía, el conocimiento que ella tenía de su Dios. Y esta mujer, insignificante de ese pueblo de Moab, que adoraban a un Dios al que le sacrificaban los niños, supo ver en esta mujer algo que ella no tenía. Algo que le llenaba tanto que es capaz de decirle, no me ruegues que te deje. En ese no me ruegues que te deje va implícito el afecto, la obediencia. Porque si ella le volvía a pedir otra vez que se regresara a su pueblo, le iba a obedecer. Por eso le dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, y así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Estos últimos versículos hablan de una amistad con alguien que te enseña de Dios, que su vida es una muestra de que ama a un Dios y que practica lo que Dios le pide en su vida. Nosotros como mujeres tenemos también gentes delante de nosotros en las que ves que su vida la llevan como dice este libro. Y que también se equivocan, y yo también me equivoco, y yo también la riego, y cuando llega el fin del día, yo digo, bueno, no tenía que haber hecho esto, no tenía que haber dicho esto, no tenía que haberle contestado así a un paciente, no tenía muchas cosas. Sin embargo, al día siguiente, Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Tienes chance de volver a empezar. Y de volver a practicar, y de volver a leer, y de volver a intentar parecerte a Cristo. Dios nos pide nuestra voluntad, y yo eso es lo que veo en estos versículos. Cuando yo decidí acompañarles a ellos, a Genaro, a Erika, porque cuando Johnny me compartió lo de la visión, me dijo, Genaro y Erika. Así como que si no te animas, también van Genaro y Erika. Dice Noemí que Dios va juntando. Yo llegué a sus vidas por culpa de su pediatra. Un día no lo buscó y no lo encontró. Y me llamó y fui a ver a su hijo y a partir de entonces me confiaron la vida de sus hijos, porque eso es, cuando uno da una receta, es porque los padres están confiando en que tú estás haciendo lo mejor para esos niños. Y así también fue como la vida de Genaro y Erika se empezó a relacionar, nos empezamos a relacionar. Pero yo antes que todo, yo conocí a Erika aquí, con una cámara. Yo soy más grande que Erika. Erika era una niña aquí caminando con la cámara. Sin embargo, dice Dios que seamos inteligentes. Hay cosas que tú puedes hacer y otras cosas que tú no puedes hacer. Y hay cosas que tú ves en otra gente que te impactan. Y a mí me impactó esa diligencia, esa seriedad. Y yo me empecé a fijar mucho en esa joven que andaba aquí con la cámara. Tiempo después, me pusieron a Genaro de discípulo. Y entonces yo ya daba clases, ya tenía muchos años dando clases. Y mandaron a Genaro conmigo a enseñarle a darle clases. Así como yo pasé un tiempo bajo la tutela de otra persona que me enseñó a dar clases. Cuando yo veía que Raquel daba clases, yo decía, el 50% de cómo da clases Raquel, dame esa unción. El 50%, o si quieres menos, dame la unción como la da su hermana. Las clases de ellas eran, te la pasabas en la carcajada. Y yo decía, yo quiero dar la clase así. Yo quiero impactar a los niños como las impactan ellos. Y un día que estaba ayudando en la clase, Raquel sentada en un lugar y yo dando la clase, di la clase y salí y dije, ay, qué asco de clase. Raquel me va a quitar de dar clases. Y sale un niño educado, de esos niños que poco existen, bien vestidos, serios. Y yo estaba sentada en esa banca de allá, diciendo, no, es que esa clase no estuvo mal, no dije esto, se me pasó a decir esto, y así. Y estaba yo ahí, y sale este niño, y se sienta junto a mí, y me dice, maestra, muchas gracias. Y yo, sí. ¿De qué? Si ese día ni siquiera dulces les di. Y me dice, ¿vieras cómo me sirvió tu clase? Muchas gracias. Y así, no menosprecies lo que haces para Dios. No menosprecies lo que tú le puedas dar a una persona. No te menosprecies como persona. No te menosprecies como mujer. Dios te ve brillante, inteligente, capaz, audaz. Todo lo que dijo Darlina anoche, así te ve. Y te ve con la capacidad de llegar a esa estatura del varón perfecto. Pero hay un requisito. Tienes que leer esto. Tienes que leerlo con esto, pero tienes que guardarlo aquí y llevarlo a la práctica. Me ayudó mucho ese comentario. La tristeza después es que muchos niños a los que yo le enseñé ya no están aquí. Pero hoy tengo el privilegio de ver a los que siguen aquí, de los que han persistido, de los que han aguantado la presión, de los que están sirviendo, de los que están acá. Había niños que no querían ni alabar, y es curioso que están dirigiendo la alabanza. Entonces, regresando a Noemí, en el capítulo 2, el versículo 1, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Ya no la llamaba por su nombre, ya le decía, hija mía. Imagínate a Noemí, sin casa, sin dinero, prácticamente con lo que tenía puesto se regresó a Belén. el futuro que tenía Noemí regresando a Belén no era muy prometedor. Y sin embargo, Ruth le dijo, déjame acompañarte, déjame cuidarte. Y llegando, ¿qué es lo que hizo Ruth? Se puso a trabajar. Pero no buscó un trabajo así high. Recoger las espigas de los campos en ese tiempo era el trabajo más feo que había. Era el trabajo más mal pagado que había. Era mal visto ese trabajo. Sin embargo, Ruth le dijo, déjame ir a trabajar, porque sabía de la necesidad de Noemí de comer, de tener un lugar en donde estar. Y entonces le dice a Noemí que vaya. Y fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelec. Dios sabe tus necesidades. Dios sabe qué es lo que necesitas. Dios sabe de que si no tienes trabajo, ¿en dónde te puede poner? Dios sabe tu situación. Cuando yo acepté a Cristo, me quedé sin trabajo. Yo fui a una entrevista para que me dieran el trabajo. Y tantito antes de entrar, el que me había compartido me dijo que no esperara buenas noticias. Y me metí, me dijeron que no. Ah, y me dijo, nada más te voy a decir algo que antes no hubieras entendido. Tú no naciste para hacer tu voluntad. Naciste para hacer la voluntad de otro. Yo dije, bueno, ¿y este qué le pasa? Yo entré y dije, ¿sabe qué me quiso decir? Y me metí. Me dijeron que no. Y pues salí enojada, llorando, frustrada. Iba caminando por la explanada. Dios te da perlas de sabiduría, a veces cuando no las buscas. En el principio, te da cosas con las que puedes empezar. Yo no conocía de Dios nada, más que lo que mi madre me había enseñado, de no pagarle a nadie que me hiciera un bien con un mal, y de no buscar revancha cuando alguien me lastimara. Esos eran los dos únicos principios que yo sabía, que después me di cuenta que estaban aquí. Yo salí muy enojada, llorando y cruzando la explanada. Volteé y le dije, ¿esta es tu voluntad? Yo no sabía nada de la voluntad. Y en esa misericordia de Dios me dijo, es que si te dejo aquí, tú no me vas a buscar. Es cierto. Si algo tienen los médicos, es soberbia, es orgullo. Cuando tú atiendes a un paciente que cae en paro y tú pruebas esa sensación de pasarle un medicamento y otro y le das masaje y ese paciente regresa a la vida, eso es lo que toca a los médicos y te hace orgulloso. Yo viví 2 años de eso. Yo me creía lo máximo. Científicamente tengo una inteligencia bárbara. Pero que si no está en las manos de Dios, no sirve para nada. Y eso es lo que a mí me puso arriba y arriba y veía a todos los demás por debajo. Por eso tengo tanto problema con la adulación. Por eso no me hace bien que me adules mucho. Porque esa es una de las cosas que a mí me voló. Cuando yo terminé la residencia, salí con las mejores calificaciones, fui la residente mujer que nunca había existido en ese hospital, y me había ganado una distinción. Y el martes pasado les comenté que cuando yo estaba esperando salir así para que todos me aplaudieran, porque era la única mujer que había sacado una mención honorífica, mencionaron el nombre de otro compañero mío. O sea, no me la quitaron, pero yo no fui la primera ni fui la única. Dios me conocía. Me conoce. Y por eso me dijo, si tú te quedas aquí, no me vuelves a buscar. Le dije, ¿está bien? Ok. En esa perla de sabiduría, yo le contesté, está bien, no me vas a dar el trabajo aquí, pero quiero un trabajo de lo que yo estudié. Todavía no se me bajaba mucho el orgullo, ¿verdad? Entonces le dije, pues yo quiero algo de lo que estudié. Me acuerdo que le dije, no importa que tenga que empezar desde abajo. Que todo el prestigio que tengo aquí, que todos los que me conocen aquí no estén allá. Y sí me acuerdo que le dije, donde yo te sirva. Donde sea bueno para ti. Y me llevó al lugar más, cosas que yo jamás había pensado ver, a un lugar donde veo ciegos, sordos, mudos, sin piernas, sin brazos, niños que no se mueven. Ahí me mandó, cuando yo llegué le dije, pero es que, ¿cómo aquí? Y Dios me empezó a mandar gente que me enseñó a hablar con ellos, a tocarlos, a entender lo que yo les preguntaba. Me fue capacitando, ¿sí? Y eso es lo que hizo Ruth, se puso a trabajar y no achistó. Y empezó a llevar el sustento a su casa. Si ustedes siguen leyendo, pasa un día vos por la era y ve a esa mujer que está trabaja y le pregunta a uno de sus criados, oye, ¿esa mujer quién es? Y le dice, es la nuera de Noemí. Fíjate, y el chismoso le empieza a decir todo lo que había hecho Noemí, que se había unido con ella, que trabajaba para ella, que la cuidaba. Y entonces, ¿te acuerdas que Noemí dijo que Ruth dijo que la dejara trabajar y que hallaría gracia? Dios le dio gracia con ese hombre. Dios te anda buscando. Y entonces le dijo vos a su criado, no la inquietes, déjala que siga trabajando. En versículos más adelante, le dice, la llama a Ruth y le pregunta que quién es. Y Ruth le empieza a comentar todo lo que ella ha vivido. Y entonces, si nos vamos hasta el 2:8, entonces Boaz le dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a la tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? Para que me reconozcas siendo yo extranjera. La gente menos importante para el mundo es la más importante para Dios. Ella era la mujer más despreciada. Venía de un pueblo que no era el pueblo de Dios. Sin embargo, Dios la acoge. Dios la busca, Dios la protege, le da sustento. ¿Qué requiere de nosotros, Dios? Humildad. Humildad para reconocer que no eres sabio, que la única sabiduría que tú necesitas para enderezar tu vida es esta. que solamente necesitas más adelante. Noemí le da un consejo a Rudy, le dice que se bañe, que se perfume y que espere a que vos entre a descansar, que descubra sus pies y que se acueste a un lado de sus pies. Yo veo eso como llega tú delante de Dios, póstrate con humildad, pídele la sabiduría que no tienes para dirigir a tus hijos, que no tienes para llevarte mejor con tu esposo, pídele sabiduría para tratarlo mejor de lo que lo tratas hasta hoy, pídele sabiduría para tratar a tus padres. No sabes cuánta gente adulta hay en las calles trabajando, buscando el sustento diario. No sabes cuántos jóvenes veo en las calles sentados, disque lavando coches, prendidos de un celular, y sus padres batallando día a día por conseguir el sustento. Solamente a los pies de Dios, alabándole, porque eso significa entrar a su presencia, postrar tus necesidades delante de Él, dejarlas delante de Él y pedirle que te capacite para poder ser la mujer a la altura del varón perfecto que es Cristo. Hoy yo veo que las mujeres han perdido la capacidad de amar a sus hijos, la capacidad de estar con sus hijos y que sus hijos son un estorbo para ellas. Yo trabajo en una clínica donde atiendo niños con problemas de conducta y el común denominador de los problemas de conducta de estos niños es que los llevas a la guardería y los dejas 3 horas, 4 horas, 5 horas. Hay guarderías que les dan la primaria y los recoges a las 5 o 6 de la tarde. ¿Quién puede amar a tus hijos mejor que tú? ¿Quién les puede dar mejor al afecto que tú? ¿Quién los puede cargar y acariciar mejor que tú? ¿Quién les puede enseñar de Dios mejor que tú? Hoy las mamás son mamás de 5 horas, de 7 horas, y esas 7 horas son cuando están dormidos. Cuando yo les hablo a las mamás de cómo lo tratan, de cómo le llaman la atención, yo las veo. Están afuera de mi consultorio y con un niño aquí, el niño llorando, tirándose, revolcándose, gritando, y la mamá con la otra mano contestando el celular. Yo no tengo hijos, pero no sabes cómo me duele escuchar a un niño llorar porque no le haces caso. Llorar porque la tiene harta, o escuchar que dicen las mamás, ya no sé qué hacer con el niño, y el niño tiene una de estatura de este tamaño. Pídele a Dios cómo educar a tus hijos, cómo hablarles de Dios. Enseña a tus hijos de Dios con el debido respeto. No les leas como de compromiso y ahí se quedó. El otro día, dando clases con Amsi, Amsi me contó como Erika le leía cuando se iba a dormir y le preguntaba, no dejaba que se durmiera, le preguntaba de lo que le acababa de leer. La Biblia no es un cuento para que se los leas y se duerman, o para que los enseñes a qué es lo último que haces en el día. Cuando tú instruyes al niño, como Dios te pide que lo instruyas, ese niño nunca se va a apartar de la palabra de Dios. Se podrá caer muchas veces, pero igual que tú y yo hemos aprendido a levantarnos tomadas de la mano de Dios, tus hijos también. Amsig, ahora que se fue a Francia, le llamó a su mamá y le dijo, ora por mí. Y le dijo, Erika, sí, sí, oro por ti, pero duérmete, le dolía el estómago. Esas pequeñas cosas son las que te dicen que esa mujer está agarrada de la mano de Dios, que reconoce que para un simple dolor de panza, a quien tiene que acudir es a Dios, es a sus padres. Y los padres tienen que conocer a sus hijos. Y le dijo, sí, sí, oro por ti, pero duérmete. O sea, le dolía la panza porque tenía en la ida a Francia y el conocer y todo eso, no se había dormido, había dormido muy poco. Y le dijo a Erika, sí, sí oro por ti, pero ya duérmete. ¿Conoces a tus hijos? ¿Conoces a tus hijos a tal grado de que sabes que un dolor de panza, ¿a qué corresponde? El dolor de Derek es cuando no está su mamá, también le duele la panza y no se cura igual. Noemí, cuando llega a su casa y recoge el reporte, sabe por qué le dolió la panza y sabe si es por algo médico o no. Tú debes de tener especial cuidado por la vida espiritual del niño, de tus hijos, de tus sobrinos, de los niños que están a tu alrededor, de la gente que está a tu alrededor. Estudia esto. Busca a mujeres que influyan en tu vida. No te les despegues. Acá están adelante. Yo es la primera vez que estoy aquí. Están aquí adelante. Si necesitas un consejo, si tú no lo puedes encontrar, si estás tan aturdida que no lo puedes encontrar aquí porque todo lo que tú necesitas está aquí, ¿tienes a quién? Yo quisiera que cerráramos los ojos. Javier en la mañana me mandó un mensajito y me dijo, habla de lo que ha hecho Dios en tu vida. Esa es la clave. Y sí, yo estudio, yo preparo las clases, y cuando yo las doy, si hago el ridículo y se ríen los niños, qué bueno, está bien, pero no es eso lo que persigo. No es eso lo que persigo hoy con decirles cómo es que Dios ha cambiado mi existencia. Dios me ha llevado a lugares que no conocía. He visto cosas que yo no había soñado ver. Me ha llevado a lugares que para mí eran imposibles estar. Y Dios quiere que nosotras, cada mujer que llega aquí, cada mujer que se sienta enfrente, crezca. Sea sabia para con los que están a su alrededor, para con los que tiene que ver y para compartirles de que Dios no está allá arriba, está aquí al lado, está pendiente de ti y que puede hacer de ti cada día una mujer más sabia. Piensa en la vida de Ruth, piensa en la vida de Noemí y busca si te falta humildad. Si te falta que no tienes tiempo para Dios, si te falta o has descuidado en cómo instruyes a tus hijos acerca de Dios. Para llegar a ser sabio, lo primero que hay que hacer es pedirle a Cristo que venga a nosotros. Y si tú quieres levantar tu mano hoy y decirle a Dios que venga a vivir a tu vida, que venga a darte sabiduría, que reconstruya tu vida, yo quisiera poderte guiar en una oración, si levantas tu mano. y vamos a repetir todas. Señor, Señor, yo te pido que tú vengas a mi vida, que tú me quites este corazón de piedra y me des un corazón de carne, Dios. Que levantes mi vida, Señor, que la saques de donde está. Y te pido sabiduría, Señor, y la humildad suficiente para llegar y postrarme a tus pies, Dios. A levantar manos santas, Señor, y rogar y pedirte que nos instruyas todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, doctora Patty. Pues yo las animo. Lo que habló la doctora Patty. Gracias, doctora Patty. Lo único que puedo decir, y escuchen lo que Dios habló a sus corazones y no hagan caso omiso. No hagan caso omiso lo que Dios está hablando a cada una de nosotras. ¿Sale? Bueno, vamos a tomar un receso.